FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Cuentos que cantan. Muy, pero muy buenas tardes, y aquí estamos arrancando con un nuevo... ¿Por qué hablo así? Sí. Muy buenas tardes, aquí... No, tampoco. Buenas tardes, tampoco. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? No me sale hoy. Bueno. No me sale la presentación. Y bueno, no sé, yo estoy bien. ¿Se me escucha a mí? ¿Se me escucha? Sí, sí, lo escucha. Sí, sí. ¿Y a mí? A los dos. Yo te escucho. Fabi, yo también te escucho. ¿Escuchás vos? Yo no me escucho. ¿Nos escuchamos? Yo nunca me escucho. Si me escuchara un poco más. Por ahí. Si te prestaras un poco más de atención. Si me prestara, sería mucho más prolijo. Mire lo que le digo. ¿Cómo andan, Emma? ¿Cómo anda, Maxi? ¿Cómo les va a ambos conductores de este Brother Louis del día de hoy? Yo estoy muy feliz. Muy felices. Qué bueno. Me compraron una camisa nueva. Está muy facha, Emma, la verdad. Demasiada facha. ¿Cuál es la que tiene puesta? Sí. Leñadora. Sí. No más que no es leñadora, es muy vaga, además. Ay, qué buena camisa. Che, mi celo está muy sucio, está muy sucio mi celo. Muy duda. Sí, mal. También está muy roto, ¿no? Descríbala, bueno. describa su camisa nueva. Es como una camisa, pero muy larga. Como la típica camisa que tiene rayitas por todos lados, que vos no sabés si son rayitas finitas, rayitas gordas o de color. Cuadritos son. Cuadritos. No, son cuadritos, mira. Acá hay otro cuadrado. Esto es un rectángulo. Son cuadritos que los dividen en líneas muy raras. Muy al estilo grunge. Podríamos decir, a lo Kurt Cobain, ¿no? Una onda así. Acá llegué yo. Claro. ¿Eh? Soy leñador. Acá llegué, claro, también podría ser leñador. Bueno, ¿y qué? ¿Hoy fue la compra? Sí, estábamos en la feria y yo dije, mamá, me gusta eso. Y mi mamá dijo, ¿cuánto sale? 500 pesos. Y adivinen quién tenía 500 pesos. ¿Quién? Yo. Bruno. No, yo. Bruno. Bruno también. Bruno tenía 1.500 pesos. ¿1.500 pesos, Bruno? Sí. Pero le va a durar hasta los... Ah, porque cumplió años el muchacho. Sí, pero no, nada que ver una cosa con la otra. Y le pintó su papá le pintó... le voy a dar plata a un pibe de 8 años, ¿sabes? Está bien. Está perfecto. Sí. Está bien. Es lo mismo, no sé. Pero se lo gastó todo en una ida a la feria. ¿Está perfecto? ¿Una qué? Está perfecto. Una ida a la feria. Ah. Sí, fuimos a la feria. ¿Y qué se compró? Un tridente. Un tridente y un resorte. Ah. Un tridente y un resorte, ¿viste? Los resortes esos que son... Sí, que se bajan la escalera que solo. Bajan la escalera están solo. Buenísimo. Están buenísimos, mal. Están buenísimos. Y el tridente es de Minecraft. Ajá. ¿Viste que en Minecraft ahora hay tridentes? No sabía que ahora había tridentes. Hay tridentes. Masi tiene pantalones cortos. Tengo pantalones cortos. Sí, sí, lo vi que anda ahí con las rodillas al viento. Con las rodillas al viento. La verdad me siento muy bien. Tengo las piernas muy tonificadas. No se viene la primavera. Yo no tengo un muy buen coso para mostrar mis rodillas. Le voy a decir la temperatura, 13 grados 7, la temperatura en Villa Los Coihues. Estamos en vivo en este Brother Louis hasta las 5 y moneda de la tarde. No mucho más de las 5 porque 5 y media tenemos que poner el programa de la escuela 324, así que antes de esa hora tenemos que estar hoy liquidando, terminando y dejando el aire todo limpio para que entre la repetición del programa de la escuela del jueves. Si no viene todo segundo grado, que son así como... un montonazo y nos van a venir a buscar en la puerta porque la familia está ahí ansiosa por escuchar el programa de la escuela que hubo el jueves. Son como un montón. Son pero una cantidad, miren, dos aulas estaban el otro día de la cantidad que son. Fui a la escuela a conocerlo porque claro, yo ahora como el programa de la escuela lo hacemos así, modalidad virtual, solamente con... Vino una maestra el otro día, la seño Silvia. No, se llama así mi diseño también. También, capaz que... Igual es nombre de profesora. Sí, Mar. ¿No? Sí. Silvia, Silvina. ¿Y Silvana? ¿Cuál más? Silvana. Bueno, todo. Puede ser. No sé, yo siempre, mis profesoras de la primaria... Todas con S. Sí, mal. No. 9 de cada 10 profesoras empiezan con S. No. 9 de cada 10 estudiantes del profesorado... Sí, sí, tienen mal. Nombre que empieza con S. Yo tuve... De primaria, Sí, por eso. Yo tuve... dos con B larga y las demás con I latina. Mire usted. Digo las demás porque tuve la misma seña durante. Qué buena onda tener. Con la que yo conocí, profesor, que se fue a vivir a Jacobás, ¿sí era? Esa. ¿Cómo se llama? Esa producción es de la especial, Fabián. Ah. ¿Cómo se llamaba? Señor Ivana, creo que era. Ivana. Y nunca le dijo que está en la radio, por ahí en Jacobás, y la puede escuchar. No, hace un montón que no me lo conoce. De hecho, nunca nos acordamos de vez en cuando pasamos por ciertos lugares de la escuela con mis amigas. Sí. Bueno, sí, ahí nos acordamos. Ajá. ¿Porque se escondía ahí? No, es que nosotros nos escondíamos ahí cuando hacíamos macanas. Ah, está bien, está bien. Bueno, ¿podemos decir el número de teléfono este Brother Louis de esta radio, por favor, hoy que Emma, vamos a tener invitados? ¿Lo decimos, no, Emma? No, ya peyupa, ¿de quién lo dice? ¿Hacemos ya peyupa? Yo no. No, siempre, bueno, siempre yo, dale, termino, no, haciendo todo yo. Yo lo digo yo. 2944-784040. Quería hacer ya peyupa. ¿Pero cómo vamos a hacer ya peyupa de a dos, Emma? De nuevo. ¿Eh? 2944-784040. Muy bien, hoy digamos que nos van a estar, yo tendría que encontrarlos, no, acá está. Hoy nos van a estar visitando para una entrevista incisiva, picante y demoledora. No, que se van a asustar, a ver si no vienen. Ezequiel y Alma, del grupo de scout de Villa Los Coihues, que están aquí al lado de la junta vecinal, el grupo más grande. Y van a estar viniendo ahora en un ratito nomás. Por ahí, después de un tema, dos temas, ya se vienen para acá, para la radio. Sí, sí. Y estaremos charlando con ellos. A ver. Está todo muy acomodado como para que vengan. Está todo Emma, perfecto. Emma tiene un micrófono acá al lado mío. Emma ahora mismo está del otro lado. Pero cuando vengan los chicos, se va a venir para acá. Vamos a estar apretaditos. Y voy a sentir el olor a humedad. Como decía un amigo. Yo tengo olor a humedad. Olor a mono muerto. No. No, el olor a mono muerto. No tiene un olor a humedad. No, yo sí vivo con olor a humedad. Ponele que me baño y de la nada, no sé, empiezo a largar el agua que chupé cuando me bañé, ¿no? ¿Y dónde cuelga la ropa usted? O cuando su mamá lava la ropa, ¿dónde cuelgan la ropa? La ropa limpia, no entender, ahí nomás. Adentro. Claro. Pero no queda maldita con olor a humedad. Costumbre, no. Queda bien. No me hagan hablar porque... No, si colgás la ropa afuera, queda con un olor exterior zarpado. Tienen un fondo hermoso para que se seque la ropa raudamente. Sí, y hermoso, no, con olor a popo de perro. Es verdad. Bueno, pero olor, eso se puede juntar también. Y pero, ay, la mierda. No, kilos, sabes, y kilos y kilos. Sí. De 3, 4 animalitos, 5 animalitos. Eso, no, que está en el fondo. Y también hay ratas muertas. Eso, bueno, que está en el... Había de todo atrás. Eso que está en el fondo de su casa no es el Nanín. Es, ¿qué? Una el volcán Nalín no es esa montaña que tienen en el fondo. No, no. Es el volcán Mafalda y Loba. Y ahora Coco. Y Coco. Y ahora Coco. Y el dúo dinámico Gatuno. Sí. También no, tiene, son Mish y Mishu. Tienen un zoológico Mishu, en esa casa Mishu, también. Y Mishu. Bueno. Y además estoy yo encima. Claro. Que cuando Emma está en el baño, cuando yo tengo se que vuelve atrás. Sonámbulo, se va para el fondo. Creo que Maxi nunca fue sonámbulo. La única que fue sonámbulo fui yo. Emma, por Dios, Emma. Cuando le agarraba así de la nada. Yo era chiquito yo. ¿Cuántos años tenía cuando vos me traumatizaste? ¿Qué le agarraba, no, así? Yo tenía como 10 años, me acuerdo. Bueno, 2 años como, menos. Tenía como 10 años. Sí. Y dormíamos en una cucheta, ¿no? Y mamá siempre apagar la luz. Y no dormimos con la luz prendida, punto. Y a mí no me importaba, Emma. A vos no te gustaba, Emma. A mí no me gustaba. No le gustaba, ¿viste? Ahora sí, tampoco me gusta, ahora siento que veo sombras y cosas así. Es que vos la playás, hermano. No, bueno, la cuestión es que yo dormía en la cucheta arriba porque, claro, soy un hermano mayor, yo quiero dormir arriba. Y ahora Emma, yo duermo arriba. Emma pilla, dormía abajo. Y yo miraba para abajo cada 2x3, a ver, Emma está durmiendo, a ver, mamá está durmiendo. Perfecto. ¿Por qué miraba para abajo? No sé, soy re raro. Y literal hago lo mismo cuando estoy arriba, ¿eh? Arriba, en mi casa, en nuestra alto casa, miedo. Hay un piso... un entretecho. Entretecho. Bueno, no entrepiso, Emma, qué flashas. Un entretecho. Y no tiene ahí como más piso, ¿viste? Ahí queda un huequito donde yo puedo ver la habitación de Emma y del otro lado puedo ver la habitación de mamá. Entonces yo hago camino y veo a Emma durmiendo en la parte de arriba de la cucheta ahí toda despatarrada. Y le digo, Emma, tapate que hace frío. Y Emma, ¿eh? Y se tapa. Y no, la cuestión. Me despierto con 10 años. Como siempre, viste, despertándome a la mitad de la noche. Miro para abajo y Emma está con los ojos cerrados así sentada. Y yo quedo como, Emma. Emma, ¿qué? Por favor. ¿Qué? Acostate. Acostate, son las 3 de la mañana. 3 y 33 de la mañana. No, son... Es la hora de los espíritus. Dormite. Y no se acostaba. No se acostaba la borrega. Yo era como, Emma, por favor, acostate que me estoy cagando hasta las patas. Y no se acostaba. En un momento yo, pum, tumba en la cama, así como vampiro, viste, duro, tieso. Piedra. Y dije, bueno, voy a esperar un rato. Y cuando fui a volver a mirar para abajo, Emma seguía sentada. Emma, caramba. Empezaba ahí a revolear la mano, no llegaba, tenía brazo corto. Y Emma, Emma, por favor. Y claro, si yo bajaba, despertaba a mi mamá, despertaba a Emma. Y bueno, Emma, yo suponía que estaba despierta, así que nada. No, en realidad si despertas un sonámbulo se supone que se asusta y se murcia. Ahí nomás. Sí, exacto. Ah, eso me incomoda, Fabián. Es un perrito. Pero es incómodo. Pero queda perfecto en el momento. Y la cuestión es que Emma estaba así nomás, sentada. Yo estaba como, Emma, por favor. Sufrí esa noche. Esa noche sufrí. Y al día siguiente, mamá, Emma está re loca. Hay que sacarla de la casa. Yo con 3 años ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Qué 3 años? Yo tenía 10. Yo tenía 6. 3 años, dije. 6 años. Dije 3 años. Pero no tenías 3. Dije que tenía 3 años. Perdón. Bueno, así que entonces hay sonámbulo. Sí, Emma, sí. Hasta el día de hoy, se despierta y va, se despierta. Me acuerdo que una vez... Se duerme y camina hacia el baño. Me acuerdo que una pero vez... Pero camina así. Estaba... No, es que... Una vez estaba en modo sonámbulo, sí. Y yo siempre bajé y subí de la cama en modo sonámbulo, Trepaba, me subía y me acostaba otra vez. Pero una vez, no sé por qué, pero me caí para atrás y me desperté máximo. Vibró mi celular, mala mía. Pensé que lo había puesto en silencio. Y me caí para atrás y me desperté así como con un dolor en la espalda y me largué a llorar. Fue muy feo. Uy, qué garrón. ¿Esa vuelta que te caíste de la cucheta? No, pero eso fue porque estaba durmiendo. Giré para allá y me caí y me golpeé contra la bicicleta de Bruno. Ay, Dios. Emma se cayó de la cucheta desde arriba del todo y se la dio en la frente con el manubrio de una bicicleta. Linda manera de despertarse, ¿no? No, qué bonito. No, tenía, yo me desperté con una taquicardia. Tenía 8 igual. Años y me caí así. La agarraron, Emma gritaba ahí como, ¡ah! ¡Me voy a morir! Me sangraba la cabeza. Le sangraba todo ahí, estaba sufriendo y la llevaron al hospital como bolsa de papa ahí. Y yo estaba así en la casa rezando. Rezando. Estaba re preocupado yo, no puede ser esto. No sé, pero... Encima de la nada se escuchó el... Así de Emma murió. Bolsa de papa. Sí, sí, sí. Como que cayó una bolsa de cemento. Pa, así, no sé, literal. Pero fue muy feo. Tenía el libro de Gaturro. Así caíste. Tenía el libro de Gaturro ahí. Perdón. Tenía el libro de... Basta porque... Te voy a dar la opción. ¿El libro de Gaturro? ¿Terminaste? Bueno, ya. Ahora sí. tenía el libro de Gaturro ahí en las patas. Y nada, supongo que mamá o Hugo creyeron que era porque estaba leyendo. Me giré un poquito. Estaba jugando ahí arriba cuando... Me dijeron que me durmiera. Y no, al parecer ellos pensaron que no me dormí. Me estaba jugando ahí con el librito de Gaturro. Me caí para atrás. Pero no fue así, estaba redormido. Yo me acuerdo que... Una vuelta yo me caí también de la cucheta de arriba. Pero no me caí. Quedé colgando, literal, de la sábana. Quedé colgando ahí. Y ni me desperté. No me desperté. Quedé colgando ahí durmiendo. Pero como corte de hamaca paraguaya, bueno, así, pero todo envuelto. Parecía un niño envuelto, literal, así. Todo feo. Y no me desperté. Es más, me desperté arriba de la cama y mamá me dijo, Maxi, anoche te caíste. Y fue como... ¿Qué? ¿Cómo? Recién despierto con mi leche con copa ahí. ¿Qué? Anoche te hiciste el Tarzán, quedaste colgando de la liana. No, como el malo de Tarzán. ¿Viste la peli de Tarzán? Y ¿te acordás de...? ¿Cómo que no viste? ¿Eh? No, la Tarzán es blanco y negro. Ah, no, no. No, la blanco y negro. Por Dios. Sí, la serie de Tarzán. ¿Hay un Tarzán en blanco y negro? Sí, hay un montón de Tarzán hubo en blanco y negro. Alto miedo. Sí, miran... ¿Y por qué viste Tarzán en blanco y negro? Y porque antes no había tele en colores. Pero ahora podés ver Tarzán en colores. Bueno, escúchame. La muerte del malo de Tarzán, ¿sabes cómo es? No. No sabe cómo es. ¿Te acordás vos, Emma, cómo es? Sí. Qué horror. Bueno, pero no lo digas, no lo digas. Horror. Lo tengo que decir. No. ¿Quién no vio Tarzán? Por pero favor. Fabián no vio Tarzán. No puede ser esto que nos escriban al 2944-784040. ¿Quién no vio Tarzán? No puede ser esto. Máximo, no lo digas. Emma, lo tengo que decir. ¿Crees que...? No se calle nada. ¿Te golpeé con el celular? Te voy a golpear con el celular. Che, ahora que lo pienso, qué arma letal el celular, ¿no? Mal. Una vez me acuerdo, tipo, estás durmiendo boca arriba, durmiendo con el celular. Tiki, tiki, tiki, tiki, de la nada, puma, la nariz, chau, te sangra la nariz, te rompiste el tabique y tenés que ir al hospital porque se te cayó el celular en la nariz. Cuando qué supuestamente garrón. Estabas durmiendo. Claro. Mamá, me desperté, me pegaron una piña, no sé quién fue. Re mentirosa. Mami, me golpeó contra la maderita de la cama. Y me rompió la Me ha pasado muchas veces, me ha pasado muchas veces. Bueno, ¿vamos a la música? Bueno, ¿y qué pasó con el final? ¿Con Tarzán? ¿Queda para otro día? Queda es para otro día. No, queda para otro día. El día que veas la película lo voy a contar acá. Bueno. Así que la vas a tener que ver hoy. Bueno. Una noche, ¿te clavas ahí Tarzán? No, tiene una semana para ver. Me miro Tengo Tarzán. Ganas de estornudar así, en cualquier momento van a escucharme a mí haciendo... No, vamos a la música, vamos a la música. Vamos a la música porque escúcheme, en cualquier momento, en cualquier momento se vienen aquí los invitados que van a estar en el programa. Se vienen directamente desde el grupo de Scout Ezequiel y Alma, así que tenemos que ir preparando todo, ¿eh? Sí, bueno, sí. Qué bueno, me voy a cambiar de lugar, porque music, no tengo frío. Music. frío. Music, music. Vamos a escuchar Bob Marley de vuelta. Sí. Igual que la semana pasada, porque la verdad que yo empecé a escuchar un montón Bob Marley. También empecé. También empecé a escuchar música nórdica, sí. Corte. Corte Thor. Odín. Sí. Actual. Actual. Y actual, pero más basada también en la música antigua. Ah. Pero está re bueno. Y estoy así en el colectivo, me siento todo polenta, todo corpulento. En cualquier momento me transformo vikingo ahí. Maxi me acompaña a la escuela a mí. Y me pongo esa música y estoy recebado yo. Y nos ponemos los auriculares al mismo tiempo. Sí, sí, esperamos a que yo enchufe los auriculares y le digo a Emma 1, 2, 3 y nos clavamos los auriculares. Bueno, y también me enojo con Maxi cuando me viene a buscar a la escuela. Me vino a buscar ayer a la escuela. No, ay, pobre Emma, cómo la descanso. De la nada, Emma está ahí saliendo de la escuela. ¡Emma, bichito de luz, venía para acá! ¡Vení, subite al auto! Y todos los compañeros miran así como, ¿qué onda con este loco? ¿Viste? Y yo, Emma, vení que cuando llegues a casa te voy a cagar a palo. No. Y así Maxi... todos los compañeros quedan así asustados. Qué lindo, Maxi, qué lindo. Maxi me despide así. Maxi, la chau, despido así, le digo, chau, chau, bichito de luz, así. Y la bardeo un poco, ¿viste? Los compañeros dicen así como, pobre Emma. Y nada, Emiliano es el que siempre me pregunta, ¿quién es el que te grita? ¿Quién es ese gomoso ese? ¿Quién es ese gomoso ese? ¿Y por qué te enojas cuando te voy a buscar? Porque son muy facheros y mis compañeras dicen, ¡ay, Alemania! ¿Eh? Que mis compañeras dicen, ¡ay, hermana de Emma! Siempre fue así, ¿eh? Por más que sea un asco yo, siempre las compañeritas del hermano hermana menor van a adorar al hermano hermana mayor. Siempre fue así, no sé por qué. Bueno, vamos a la música entonces. Vamos a la música. Vamos a poner el tema así. No. Vamos a poner Is This Love de Bob Marley. Qué temazo, por favor. ¿Qué temazo, por favor? ¿Lo conoces, Fabi? Sí, sí, muy bien. ¿Viste Tarzán, Fabi? No. No, Tarzán no está todo mal. No, Tarzán no. Bueno, Is This Love de Bob Marley. Y nada, vamos a la música. Tengo sueño. Emma tiene sueño. Se duerme una siesta mientras está sonando. Bueno, vamos al recital de Bob Marley entonces. Every day and every night, we'll be together. Continuamos en vivo con el Brother Louis de este día de hoy, que sería algo así, este día de hoy, como 4 de septiembre de 2021. Y hoy me vine prolijito porque venían visitas, así que me vine prolijito a la radio. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contentos, nerviosos. Ahí está, ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto, perfecto. Bueno, presento yo, presentan ustedes, se presentan ustedes, ¿cómo quieren hacer? Como quieran. Preséntense. Estamos nomás. Estamos a su disposición. Preséntense nomás. Bueno, ¿quieren empezar? Dale. Bueno, yo me llamo Ezequiel, soy del grupo Carilafken, de acá de Villa Los Coihues. Hace 8 años aproximadamente que soy scout y bueno, venimos a charlar un rato. Yo me llamo Alma, soy educadora del grupo Scout Carilafken, de la unidad Lobatos y Lobesnas, los más pequeñitos. También hace 8 años soy scout, tengo 21. Y nada, de nuevo, muy contenta y agradecida por la invitación. Muy bien, ¿y ustedes? Ah, ¿ustedes ya los conocen? Sí, sí, sí, creo sí, que sí. Somos lo mismo. ¿Ustedes son scout también? No. Pero podría. No, somos. No. No sé muy bien qué hacen los scouts, así que eso es algo que quiero que me expliquen, porque la verdad que posta no tengo ni idea. Yo tampoco ni idea. ¿Vos, Fabi, tenés idea? Yo fui scout por un muy breve tiempo de mi vida. ¿Podés creer que yo no te creo? Bueno, no sé, pero bueno, a ver. También tuve flequillo. Bueno, es así, te la puedo creer un poco. ¿Me crees más que tuve flequillo a que fui scout? Bueno, está bien, bueno. ¿Qué hacemos los scouts? Es algo que nos preguntan todo el tiempo. Y es una pregunta difícil de responder, porque los scouts hacemos muchas cosas. Lo que más conoce la gente quizás es que nos vamos de campamento, salimos de caminata a la montaña. Los scouts también hacemos servicios, jugamos, aprendemos valores. ¿Qué más hacemos los scouts? Amigos. Amigos. Amigos, lo más importante, yo creo. Que sí, te conoces chiquito y toda la vida después. Qué buena onda. Sí. Después, no sé, hay una frase muy famosa que es scout un día, scout toda la vida. Yo le creo a él, si fue aunque sea un día scout, va a seguir siendo scout toda la vida. Qué buena onda. Yo hice escuelita montaña, que no es lo mismo, ahora que me lo explicaste, no es lo mismo, pero era algo así, de salir de campamento, amigos, así. Estaba yo no hice bueno. Nada. Emma no hace nada, Emma no hace nada, nunca. Decir que la convencí. Estás invitada, mira vos. Ni siquiera me convenciste, yo vine porque quería. Emma, posá para la foto. Posar por la foto. Ustedes salgan también, pónganse más acá o más allá en la puerta, no sé, fíjense. Bueno, eso fue muy incómodo. Fue incómodo el momento de silencio. Sí, contémosle a los oyentes y las oyentes que ha venido la fotógrafa. Vino la fotógrafa. Claro, después no nos venderán la foto como cuando uno va al cerro, ¿no? Que en la puerta nos vende la foto. No van a tener la foto. O lo de los perritos en el centro cívico. Claro. Claro, te dicen, creía que decía el perro, bueno, 500 pesos. Ay, bueno, está bien, está perfecto. No, una gracia. Cara la caricia al perro. Sale más barato. Tan cara la caricia al perrito. Bueno, así que... Fabián. Acá estoy, entro más por aquel micrófono que por este. Está buena la descripción. ¿Por qué dicen que le preguntan siempre? Le preguntan porque la gente tiene desconocimiento de esto, ¿no? De las tareas. Sí, tiene... No sabe mucho la gente. Y la verdad se interesa bastante en eso. Porque es algo que... Que la mayoría se pregunta por esto mismo, que hacemos bastantes cosas que no se sabe bien qué puntualmente es lo que se hace. Claro. Claro. Muchas perdón. ¿Cómo? Que muchas veces nos ven en las películas como los Boy Scout. Ya no claro. Somos Boy Scout, ahora somos Scout porque también hay mujeres. Claro. Y nada, nos ven en las películas vendiendo galletitas. Sí. Y no, quizás alguna vez vendamos galletitas para irnos de campamento a Perú, por ejemplo, un campamento internacional con todos los scouts del mundo. Pero nada, ser scout es algo inexplicable. Y es a mí personalmente lo más lindo que me pasó. No es lo mismo que un deporte, porque bueno, un deporte quizás es una actividad que vas un día y ya está. Scouts sos todos los días de tu vida, si bien nos encontramos los sábados de 3 a 6, tiraba chivo, en la junta está vecinal perfecto, de Villa perfecto. Los Coihues. Vengan cuando quieran. Todos invitados. Sí, la verdad que sí, somos un grupo nuevo, empezamos en el 2020, febrero, a participar acá los sábados. Éramos un grupo grande, nos cayó la pandemia. Claro. Ser scout en la virtualidad es muy difícil. Sí, me imagino. Debe cómo serlo. El acampamento en la virtualidad. Sí. Claro, ¿no? Armando las carpas en las casas, ¿viste? Sí. Tratando de sostener un poco los vínculos y no perder. Volvimos este año, nos volvió a agarrar la pandemia, las restricciones, y ahora de nuevo estamos empezando. Claro. Debe ser muy divertido armar una carpa en tu casa, ¿viste? Sí, lo hemos hecho vos y yo, Emma. ¿En serio? Sí, ¿no te acordabas que comprábamos una carpa nueva y era como que, bueno, vamos a armarla acá en el living y vamos a dormir acá 2 días? No, era, vamos a armarla para ver cómo funciona y sí, para ver cómo funciona, ¿sabes? Claro. No es para quedarnos ahí como 5 días. Igual a mí me gustaba, ¿eh? Es lindo. Sí, es lindo. Está bueno. Los campamentos con familia es lo único que yo conozco. Amigos, casi nada, casi nada. No tengo amigos como para ir a Fabi, campamento. Te doy la solución, mañana los scouts. Claro, mirá qué buena idea que te están proponiendo acá. No, yo no. Yo tengo muchas actividades extraescolares. ¿Extraescolares? ¿Cómo qué? Como coro, voy a empezar taekwondo y probablemente deje coro para ir a básquet. Muy bien, muy bien. Emma, mide como 2 metros. ¿La vieron parada ustedes a Emma? No. Bueno, ya la ven sentada y parece sí, gigante, sí. ¿Vieron? Así que, sí. Emma, ¿el voy a empezar taekwondo? No, sí, es ¿no? que... ¿Cuándo se termina que... el voy a empezar? Señor, sí. Mi mamá no tenía auto. Ah, cierto. Cierto que todos los que hacen taekwondo van en auto a las clases. No, yo no me había... No, es que vayan auto, es que no hay sé unos, dónde es. Hay unos espías ahí en la hay ventana. Espías, hay sí, espías, esos hay son los lobatos y lobesnas, los más pequeños, desde los 7 a los 11. Oh. Y están acá viendo a su educadora. Yo soy sacalos a patadas, un año a patadas. No, violencia. Qué ¿cómo? ¿Y cada cuánto se juntan más o menos? ¿Una vez a la semana o más veces? Los sábados. Los sábados es cuando los vemos porque también venimos los sábados. Claro, sí. Claro, y cada cuánto más o menos, onda, ¿qué hacen los campamentos? ¿Cuánto se quedan y eso? Y eso lo vamos planificando. Los más chiquitos por lo general pasamos una noche, a veces dentro de un lugar cerrado, a veces en carpa. Claro. Los más grandes, si quieren planificar la actividad de irse de campamento 4 días, lo pueden hacer. Obviamente tenemos seguro, todo, pero nada, va desde las ramas más chiquitas a las más grandes. Justo le iba a decir ella que decía, tengo muchas actividades extraescolares. En la rama que está él, que es desde los 17 a los 21, tienen muchos justo proyectos de vida, actividades extraescolares, y lo que hacemos en Scout es acompañar esos proyectos y esas metas personales para que, bueno, puedan alcanzar sus objetivos y después pasar a lo que vendrá a ser una adultez, entre comillas, porque yo tengo 21 y todavía soy joven. Bueno, mi mamá tiene 32 y dice lo mismo. Sí. Mi mamá tiene 32 y parece un adolescente, así que... Los cambios emocionales también los tiene. Sí, bueno, eso mismo. Nos faltan eso. Dirigentes también, así que... Sí. La mandamos mi vieja. ¿Se está escuchando? ¿Estás escuchando? Mamá, no. ¿Cómo es tu nombre? Ayelen, mi mamá. Ah, mi nombre bueno, es Ayelen, te estamos esperando en los scouts. Estamos, bueno, realmente estamos invitando a... Ahora tenemos, a partir desde los 11, porque los más chiquitos son las que más convocatoria tenemos, pero desde los 11 hasta los 9... ¡Oh! ¿Fabi? ¿Fabián? Ah, perdón. ¿Qué tocaste? Ay, no, Fabián, me volvimos. Bueno, ya cállense. No, hice lío. No, me equivoqué de botón. Pasa que tengo más teclitas que nunca activadas, así que no, estoy no ahí. No, estoy en el, sí, no sí. Lo veo a Fabi todo táctico ahí como... Sí, nos mira. No quiere que invitemos a los scouts. Teléfono, de todo. Pero ya está, ya volvió toda la normalidad. Bueno, continúe. No, estaba diciendo que desde los 11 a los 99 años real pueden venir a colaborar con nosotros, a vivir un sábado para que vean lo que es el scout. Y nada, estamos esperando, estamos muy contentos. Después, si quieren, les dejamos un teléfono por si quieren que, bueno, comunicarse con la jefa de grupo, que se llama Eugenia, que vive acá también en el barrio Villa Los Coihues. De una, podés decirlo si crees. Ah, lo digo, decirlo nomás, ¿sí? Buscarlo nomás, tranquila. Sí, ya lo tengo preparado. Los de Cabo estamos siempre listos. Bueno, mientras tanto voy a ir molestando a Máximo. Máximo. ¿Qué pasa? Estoy enojada con vos. Siempre está enojada conmigo. No, todos los sábados venía a reprocharme algo. Como que pasa algo el lunes y Emma dice, bueno, el sábado te voy a sacar la miércoles. Claro. Es que no, sábado, miércoles, no hay. Son malísimo. ¿Qué pasa? Es que me pinta estar enojada con vos y quiero reprocharte. Claro, le pinta nomás. Pero che, y Emma... de eso, Maxi, de eso trabajan los hermanos menores, de enojarse con reprochar a los hermanos mayores. No, es cierto, yo no soy el menor, yo soy del medio. ¿Tienen hermanos ustedes? Sí. ¿Cuántos? Un montón. Un montón. Sí, también. ¿Cuántos tenés? Todos los que son ¿cuántos? Del grupo... Sí, más o menos. Yo tengo 3 hermanas más chicas. ¿Y vos? Y yo 4. Dos chico, hermanos y mayores, dos hermanas. ¿Mayores, menores? Dos mayores y dos menores. Ah, mirá. Estás ahí en el medio. Como Emma, Emma también. O sea que a vos sos el famoso que cascotean de arriba y de abajo. Sí, sí. Soy yo. Emma también. Somos los sufridos, los de medio. Bueno, los mayores también la pasamos mal. Sí, la pasamos mal. Por lo menos ustedes en los videos no los tachan de fantasmas. ¿Cómo? ¿De qué? Para un poco, relájate, Emma, ¿eh? No. Me estás insultando. No te estoy insultando, te estoy diciendo que tenés más atención que yo. Ah, bueno, eso también puede ser. Bueno, somos los preferidos, los mayores. Obvio. Hoy sí, obvio. Se nota. Tiró una bomba ahí, la largó sin pensar. Bueno, eso es mentira, porque yo tuve más mayor, atención mayor, que mentira, qué mentira, Emma. Yo como maestro mayor puedo decir que obvio. Obvio, no, por supuesto. No. Es que yo de chiquita tenía más atención que más. Cállate, Emma. Te vamos a echar de la casa. Estamos hablando de eso con mamá, de echar a Emma de la casa. Pero yo soy la menor. Ustedes tendrían que ir de la casa. Bueno, Emma es la del medio y la única nena. Así que como que tiene... Oh, ahí, pobre. Claro. ¿Puedo poner mensaje? Pone. Tenemos mensaje acá al 2944-784040. A ver. Hola, brother Luis. Hola. Los felicito. Los gracias. Felicito por la visita que han traído y que nos comparten a todos los oyentes. Buenísimo. Buenísimo saber que están con ustedes los scouts. Nuestro bisabuelo. Y les digo que lo cumpla muy feliz a los scouts. Mañana es el día de los scouts, ¿no es cierto? Sí. Por el cumpleaños de Baden Powell, el creador de los scouts, allá lejos y hace tiempo. Bueno. Yo comparto ese día con Baden porque, ¿saben una cosa? Yo también cumpleaños mañana. Así que, sí. Feliz cumpleaños a los dos, a mí y a todos los Boy Scouts. Un abrazo para todos y principalmente ahí a Maxi y Emma. Hasta luego. Oh, Fabián, hasta luego. Un abrazo a todos los oyentes. Qué grande Lolo, así grande, que Lolo. Cumpleaños Lolo. El mismo día que el creador. Mirá. De los scouts. Sí. Scout de corazón entonces. Bueno, feliz cumpleaños a ustedes también. Que gracias. Claro, y feliz cumpleaños a Lolo, que lo queremos mucho también. Un saludo. Mañana como torta. Más mensajes. Hola, soy Olivia. Le dedico esta canción a los primos. A los primos. Oh. Así las carnes. Ahue, la bici. Toyo. Qué bonito. Qué más tiernito, Olivia. Olivia, nuestra primita. Sí, toda una artista. La primita. Fabi, de vuelta tenés que prender el micrófono. Pobre Fabi, está todo táctico, está con la mano. ¿Sabe qué pasa? Que si lo dejo abierto, como siempre, acopla. Hoy tengo que tener mucho cuidado con los micrófonos. Felicitaciones por el programa de hoy. Abrazo gigante para todos. Miriam del Faldeo. Mi pobre hermana menor. No, mi hermana menor. Es la mejor hermana menor que tengo, porque es la única. Hola, brother Luis, qué buen programa hoy. Muy bueno aprender de los scouts, nos dice el teléfono terminado. Ah, desde la República de Berisso. Nos está mandando mensaje. Un saludo. Primas, tías, segundas, tíos. Tía, buena. Muy bien. Bueno, por ahora siguen entrando mensajes al 2944-784040, pero hasta más mensajes. Mucho mensaje. Bueno, el programa va a tratar de mensajes nomás. Sayo. Nosotros, bueno. Sayo nos dice. Hola, brother Luis, también otro mensaje. Hola, brother Luis, los estoy escuchando. No vi Tarzán, nos dice. ¿Quién? No. Paola dice que está un poco bien. Sí. Así somos los scouts como Tarzán. Ustedes vieron Tarzán. Van con taparrabo y colgándose de liana. Supervivencia. Está bien. Ahora ya lo que siento me dice la hora de acomodarse. ¿Viste? Suena todo. Encima somos gorditos, Emma. Somos gorditos. No, Maxi me cayó mucho. Estoy más flaco. Me antes era una pelotita. Y me bronceé. Estoy bronceado. Bueno, muy blanca. Una cosa. Emma tiene 12. Se yo suma y 12. ¿En dónde entra? Tipo, de hada hasta dónde. Tenemos ramas desde los 7 a los 11, que son los lobatos y lobesnas. Desde los 11 a los 14, que es la unidad scout. No. De los 14 a los 17, que son los caminantes. Y de los 17 a los 21, los rovers. Ah, bueno. De una, de una. Más yo entraría en... Memoria, ¿viste? Memoria cero. Encima fue la última. Sí. Va, ¿qué edad tenés? Ahora fue la última, tengo 16. ¿16? Ah, no. Sí, estoy matado. Entrás chico, a los caminantes. A la anteúltima. Sí. Ok, ok. La anteúltima. Y yo entonces... A la unidad scout. Okay. Es la rama más scout de todos los scouts. Ahí sí. Okay. Ahí bueno. Te vas de la mano con Baden Powell. Mandate nomás. Mandate nomás. No sé. Bueno, lo va a pensar. Vale, lo bueno, voy a pensar. Bueno, pero es que bueno. Te permitimos. Bueno, pero te permitimos que vengas a la radio. Ah, bueno. Claro. Me parece gracias, correcto. Gracias, gracias. Tiene que empezar a generar los contenidos scout dentro del blog de Luis. Está bien, está bien. Bueno, ¿y pensaron alguna vez en hacer algo de radio? No. ¿Como no. grupo scout? Es una linda idea. Ahí está, la sí, caña. Está buena. Ahí está, vamos a decirle. Sí, sí, sí. ¡Estás pensando, eh! Están acalados, aprovechamos, se lo decimos a los gritos también. Bueno, puede ser una buena experiencia, ¿no? Sí, sobre sí. todo para difundir contenidos, conceptos, invitar a que... Por ahí no un programa, pero por ahí sí cosas cortas para poner en la programación. ¿Está bueno? Sí, está sí. bueno. Bien. Está bueno, está bueno. Bueno, está bueno. ¿Ponemos un tema musical? Vamos a la música. ¿Ustedes qué una pregunta, eso mismo estaba por preguntar. ¿Qué escuchan ustedes? De todo. De todo. De todo. Hay canciones de scout también, pero pensamos una que scout? No sea scout para que usted la encuentre fácil. Me pongo ahí modo táctico yo también. Modo táctico. No, estoy viendo con un solo ojo porque tengo el micrófono clavado en el otro ojo. Así que ¿Querés buscar la voz, Maxi? ¿Querés buscar la voz? Dale. No, ¿hacemos piedra o tijera? No, porque yo, pierdo. No, dale, Fabi. Piedra o tijera. Dale. Me hace no muestran nunca cómo sale. No quieren trabajar. Piedra, papel o tijera. ¡No! Mirá, hoy se cumple el día. Porque tenés testigo, porque me hacen piedra, papel o tijera y meten la manito abajo de. Dale, yo dale, no dale, veo dale. Nada. No es cierto. Hacemos ya peyugui, Fabi. Hacemos ya peyugui. Ya peyugui. Yo le digo a Emma. Emma, así. Claro, claro. Bueno, elegíla, dale. Buscala. Bueno, ¿cuál el tema es? ¿Cuál decimos? ¿La scout o no es scout? Como quieran. ¿La scout? La scout, hay una canción. Bueno, hay un montón. Tenés que buscar Clan, Robert Rock. Clan. Sí, vamos a poner una de la rama de él que se llama Rema tu propia canoa. Me faltó decir, no sé si quieren que lo diga el número de Eugenia, que es la jefa del grupo, por si quieren. Decilo, es 2944-288014. 288014, así que si quieren anotar a ver, a sus de vuelta, hijos, de vuelta. Ah, 2944-288014. Muy bien. Si quieren anotar a sus hijos, sus hijas, o los quieren esperamos. Venir ustedes como adultos a colaborar, están invitados. Mamá, mami. Hola, mamá tiene mucho quilombo conmigo, así que, Fabián, ¿qué estás haciendo? No, nada. Este era entonces, ¿no? Sí. No estoy perfecto, haciendo nada, estoy esperando la música nada más. ¿Estás esperando la música? Bueno, vamos entonces. Maxi, ¿tenés el YouTube Premium? Tengo YouTube Premium, pero de forma no legal. Ilegal. Ah. Sí, soy así. Cuando era chico quería ser hacker. Yo me acuerdo. Cuando ¿Te acordás? Cuando Maxi era que chico... le sacaba el WhatsApp a la abuela y lo usaba en la compu y hacía un recuerdo. Yo recuerdo. Hola. Y la abuela decía, pero yo no mandé el mensaje, ¿quién mandó el mensaje? Bueno, ¿cómo era el nombre del tema puede ser? El nombre del tema... ¿Otra vez? Rema tu propia canoa. ¿Qué quieren decir ustedes? Rema tu propia canoa de... Clan Robert Rock. Clan Robert Rock, lo tengo acá, pero quería que lo digan. Bueno, entonces vamos a la música nomás. En el viaje que tú has emprendido hacia la felicidad, debes vencer las dificultades que se te presentarán. Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar. La felicidad nunca te queda. Continuamos en Brother Louie, aquí en vivo por la 105.5, la radio de FM Los Coihues. No pienso hablar más hasta las 5 y media. Lo único que voy a decir es que 5 y media está el programa de la escuela que estuvo el jueves al aire, programa de segundo grado, alimentación saludable, que tiene que ver también con el trabajo que hacen ustedes, los scouts, ¿no? Yo sabía, veo que yo fui scout, veo que usted no me cree. Sí, sí, no, yo en segundo grado no hablaba. Yo fui muy poquito. Yo en segundo grado no hablaba, me sorprende cómo ellos pueden hacer un programa de radio. Sí. ¿Cómo no hablaba en segundo grado? No, me gustaba hablar. Era muy incómodo hablar. Nada, tenía no, pelo frío, no, hacía una así y no hablaba. No le gustaba, que no es lo mismo que no hablar. No, es que, no en serio. Aprendió después de segundo. Claro. Después de segundo le enseñaron este a hablar. Año aprendió. Este hablar. Año. Claro. Claro, ahora está en un programa de radio. No le queda de otra. Yo hablo mucho y digo muchas cosas, pero en casa, boludeces, en la escuela, boludeces. No. Aprendí de vos, así que no puedo decir. Bueno, pero escucha, está bueno también tener ámbitos donde uno... Está bueno socializar y yo no puedo. Está bueno y meterte también en los está scouts. Bueno, esto no es metete un buen punto. Claro, en los scouts socializamos. En algún momento. Claro, en algún futuro. Claro, tengo más mensaje, a ver. Mensaje. Ay, estaba trabajando en la casa de un vecino, el brother Luis. ¿Sabés qué? Sabía que me faltaba algo me faltaba, no me daba cuenta bien qué, hasta que agarré el teléfono cuando paramos a hacer ruido y puse la radio y era eso. Sábado, uh-huh. Es como que el sábado ya lo tengo biológicamente instalado, que escuchar el programa de radio de ustedes, loco. Qué bueno, me alegro mucho. Ahora por ahí, antes que terminen, les mandé algún tema, ¿eh? Bueno, no. Ahí Sergio. Sí, que mangué, sí, tranquilo. Fue muy bonito, pero me acordé que tenía que hacer tarea. Emma se acordó de que tenía que estudiar. Está bien, tengo otro mensaje. A Yelén por acá, qué buena onda los scouts, me encantó la invitación. Mire si se viene ayer, sí, para ayer, los scouts. Mire usted. Bueno, buenísimo. 2944-784040. Aquí en el aire de la 105.5 con invitados del grupo Scout de los Coihues. ¿Y puedo hacer una pregunta yo? No. ¿No? Bueno, no. Listo. Dale, Fabi. Bueno, dale, pero rápido. Se acabó todo. No. dale, rápido. No, si tiene alguna particularidad el grupo Scout, si los grupos Scout en sí de cada uno de los lugares tiene alguna particularidad, o sea, lo mismo ser Scout de los Coihues, que ser scout de, no sé, del barrio Arrayanes, ¿no? Si hay, es que hay scout en otro barrio Bariloche. Básicamente ser scout es lo mismo para todos. Cambia igualmente el grupo. Nuestro grupo es heterogéneo, para los que quieran saber. Cualquier creencia, religión que tengan, se trabaja en base a eso. Y por eso estamos abiertos a todos. Los que tengan otro tipo de religión que no sea la católica. Qué buena onda. Sí, muchas veces se confunde a los scouts, porque mucho tiempo estuvo ligado con la iglesia. Hay grupos scout católicos acá en Bariloche, somos 5 grupos scout, uno en formación en Dinahuapi. Y claro, todos tienen sus particularidades, sus identidades. Nuestro grupo se llama Carilaf, que en los otros grupos tienen otros nombres. Pero claro, justamente nuestro es heterogéneo, trabajamos con todas las religiones. Bueno, todas las personas que quieran acercarse con sus diferentes religiones. Hay diferentes áreas, trabajamos también la sociabilidad, como decía ella, la espiritualidad, la corporalidad, un montón de cosas trabajamos, pero bueno, la religión es una de ellas. Está bien, está bueno también porque tiene como más espacio de integración, ¿no? Claro. El grupo. Sí, sí. Está bien, yo les voy a decir el porqué, uno de los porqué. El grupo donde yo iba a ir en mi barrio era un grupo católico. Claro. Y yo ya estaba... Yo tomé la comunión en realidad porque quería seguir jugando a la pelota en la cancha de fútbol de la iglesia. Y si no, esto lo tengo que contar, no me acuerdo el nombre del cura, pero nos tomaba lista. Entonces, si nosotros claro. No estábamos a la mañana en catequesis, igual mi familia, la mitad es católica, la otra mitad no es creyente, pero de mis dos ramas de abuelos paterno y materno. Pero en la parroquia, por ejemplo, a la mañana era catecismo y a la tarde era el campeonato de fútbol. Si no estábamos anotados como presente a la mañana, no podíamos no jugar. Entonces ya el espacio religioso lo cubría. Y cuando fui a los scouts, era dentro de un club, en el mismo predio de un club que yo iba de chico, y me acerqué, pero cuando la condición era eso, que bueno, que era un grupo religioso, es como que yo ya mi cuota religiosa la estaba cubriendo por ese lado. Y por eso fue una de las razones por la que no pertenecí, porque si no tenía que ser parte de otra, de ir a otra iglesia más aparte de la que ya iba a tomar la comunión. Y bueno, ¿podés participar ahora o no? Sí, ahora sí, también. Está bien. Invitado igual. Sí, bien. Pasa que, ya, ¿y qué? ¿Mi edad qué sería, por ejemplo? ¿Educador? Ah, educador. ¿Sí? Qué responsabilidad. Me parece. Recuerda que me acá la radio. No sé. Yo tengo una experiencia muy fea en la iglesia. ¿En la iglesia? Sí, en una de todas. ¿Por qué? Porque una vez me levanté a las 10 de la mañana para un encuentro de coro con un montón de personas que yo no conocía. Eran las 10 de la mañana. En ese momento tenía como 8 años. Estaba muy dormida. Y nada, iba ahí. Creo que me dormí a la mitad de uno de los cantos, pero bueno, no pasé nada. Tenía mucho sueño. ¿Cómo se llama? Suele pasar. Yo me acuerdo en la misa de Lala y Lolo, creo que fue. Ah. Que vieron que en las iglesias, no sé si es así siempre o qué onda, yo no tengo ni idea, la verdad. Que se dan las manos y dicen que la paz o algo sí, así. Sí, la sí. La paz esté contigo. Sí, eso mismo. Bueno, vino un señor que yo no conocía y me estrechó la mano y yo le di la mano, ¿viste? Me dijo que la paz vaya contigo o algo así. Yo dije, gracias. Y me miró con una cara y no sé, habrá pensado, viste, este no me quiere no dar me dio la paz. Claro, no sé. ¿Qué me va a pasar? No sé, habrá pensado. A mí, que, me a miró mí, horrible, me dieron ganas de llorar. Esa vez fuimos todos y era como, estaban hablando muchas cosas que yo no entendía. Y era, sí, eso, ajá. Lo que dijo Lela. Está bueno, igual, está bueno. Sí, es muy entretenido. Mirá, Emma cantando. Estaba dormida, no puedo cantar si estaba dormida. Bueno, también los coros son espacios donde hay un gran... También muchos coros pertenecen a una iglesia, ¿no? Pasa mucho esto también, sí. Que es otra de las actividades de la iglesia. Después hay coros que nada que ver, que yo, son totalmente... Yo piña al micrófono. Sí, le pongo una piña al micrófono. Yo no diga nada, que después me lo cobro. De, claro, mi coro. De hecho, van como 3 personas. ¿Cuántos son? Antes eran como muchos. ¿Ah? Como que muchos. Claro, en la pandemia. Ahora somos 1, 2, 3, 4. Martín. Está bien, bueno, pero es un espacio, también un espacio en formación. 3 por favor. Claro. No. ¿Y los scouts cantan? ¿Te crees que te cante? Te quedas sordo. ¿Se quieren poner a cantar? Sí, tenemos canciones propias de los scouts. Tenemos danzas también que hacemos. Esas están buenas. Para las danzas, ¿cómo son? Se van a poner a bailar. Nos vamos a poner a bailar. Uno canta y hace los bailes y los otros todos en circulitos repiten. Y está bueno, o sea, son divertidas. Lo más divertido es que va desde los 7 hasta los 21 años. Y cuando tenés 21 también seguís danzando, no, cantando en fogones. Lo más lindo son los fogones de los sí, escapes. Ahora me dieron ganas de ir y obligar a Max a que venga, si es que no quiere venir. Bueno, si vos vas, yo voy. Bueno, dale. ¿Estaríamos juntos o no? Porque yo tengo 16 años. Ella estaría en la unidad scout y vos en los caminantes. No podemos. Está bueno también, está bueno. Bueno, no, porque es que no sé. A mí me gusta estar junto a Maxi porque Maxi es mi hermano y uno de mis lugares seguros. Y sabe pelear. Y sabe pelear, entonces si alguien me dice algo, lo golpea. Bueno, pero en los scouts no se pelea. Algo que trabajamos en los scouts es el carácter, justamente. El poder estar... crear, conocer amigos todos, y nosotros somos primos, yo tengo mis hermanas primos. Y también así, viste, nos separan como para que podamos desarrollarnos y formar después vínculos y salir a la vida y no tener miedo. Claro. De vivir. Yo no sé. Vos sos muy dependiente de mí, Emma. Yo digo, bueno, no, voy a tener cierto. Un programa de radio, yo también me... No es cierto, vos me ofreciste. Y es ya más, vos dijiste que ibas a depender de mí cuando sea grande. Sí, me vinieron a encarar como patotero sindicales los dos. Podemos venir los dos, pero no podemos venir los dos. Me vinieron a encarar. Traemos uno, traemos todo. Cara seria, digo, ¿qué pasa? Acá el primer programa y ya me viene en serio. Bueno, acá yo le pedí así que Eugenia, como coordinadora, me tira algo de data, ¿no? Y una de las preguntas que está buena que me tiró es saber, y que me interesó, es saber si las actividades las organizan los adultos o cada uno de los grupos organiza sus propias actividades. Bueno, en las ramas mayores organizamos nosotros nuestras actividades. Hacemos un ciclo de programa que es calendarizamos todo el año más o menos las actividades que queremos hacer. Igualmente se va viendo cada sábado qué vamos a trabajar y depende de lo que tengamos que hacer, vamos armando las actividades. Sí, en ramas menores también, cada unidad tiene un programa que nosotros estudiamos todo para poder alcanzar los objetivos tanto de Scout como personales. Y en la manada, que es la rama que estoy yo y después la unidad Scout, se pregunta a los niños, a las niñas y a los jóvenes qué es lo que quieren para los Scout. Entonces ellos tiran una lluvia de ideas y nosotros también después en un ciclo de programa lo calendarizamos. Vemos que es factible también, porque si nunca subimos una montaña y nos quieren subir al Freight de un día para el otro, bueno, vamos trabajando actividades previas para poder alcanzar el objetivo. Qué buena onda. Está bueno, está bueno. Está bueno. Y igual eso de subir montaña a mí no me gusta. Así que ahí no los acompaño. Tampoco me gusta mucho. No, creo que estaba subiendo una montaña y me caí y me dolió mucho. Ustedes tendrían que ser scout de subte, entonces. Si hubiese sí. Scout de colectivos. Claro, claro. O se pueden ir a La Pampa a ser scout. Claro. Sí, sí. Totalmente. Vale. Vamos a subir la montaña a La Pampa. Yo quiero subir montaña, pero en La Pampa. Está bien. Si no puedo poner mis condiciones, ¿para qué vine? Está bien. Bueno, está bueno. ¿Y cómo hacen para que sobre todo, no sé si con los más chicos, porque cada edad tiene sus particularidades? ¿Cómo van trabajando para llegar a tener un objetivo en común, más allá de la planificación? Porque me imagino también que cada uno, como cuando uno va a la escuela o a un club, como que debe tener ganas de hacer 20 cosas al mismo tiempo y la organización por ahí lo más difícil. ¿Cómo hacen esto? Las particularidades la tienen, como decís, cada, por ejemplo, la edad de él, que es de 17 a 21, se trabajan los objetivos personales. Él dice, yo quiero ir al Frey. Él dice, no, yo quiero hacer un servicio. Él va al Frey y quien quiere acompañarlo también, él hace servicio y quien quiere acompañarlo también. A veces se suma toda la comunidad, a veces son dos personas. Eso en las ramas mayores. Después, ramas menores, nosotros como educadores tratamos de orientar más o menos, porque obviamente ellos todo el tiempo quieren jugar y aprendemos jugando, esa es la verdad. Pero, por ejemplo, ahora estamos en un proceso de formar nuestra identidad, de que nuestra rama, manada, tenga nombre. Entonces decimos, bueno, todas las manadas de los grupos de scout de Bariloche tienen nombre. Nosotros, ¿ustedes quieren tener nombre? Sí, hoy decían la manada fantásticos, porque ellos son fantásticos, ¿viste? Entonces, bueno, ahí vamos, todos queremos tener nombre, vamos por eso. ¿Alguno quiere ir a jugar a la plaza? Bueno, un tiempo libre, vamos a jugar a la plaza. Vamos tratando de tener en cuenta todos, por lo general siempre se van copiando, igual cuando uno quiere hacer algo el otro también. Claro. Entonces bueno, vamos tratando de ver los objetivos generales y después algunas actividades pequeñas para lograrlo. Claro, aparte ahora que estamos recién somos un grupo nuevo, también todos estamos en eso, en busca de la identidad de cada rama, de cada comunidad. Así que bueno, nosotros en mi comunidad también estamos, ya tenemos el nombre, no lo vamos a decir. No lo dicen todavía. Me estuvieron presionando que no lo diga. Este es el momento, el programa de radio. Es el momento de mandarlos al frente. No se te vaya a escapar. No. Así que bueno, pero sí estamos, nosotros los Robert estamos en eso, en el proceso ese de identidad y de todas las cosas que conlleva una comunidad Robert. Está bueno. ¿Y qué? Vos nombraste una palabra que por ahí no sé qué significa. ¿Qué es servicio? Eso mismo. Servicio. Ve que me sacás las preguntas. Los scouts. Bueno, rebobinemos. Maxi tiene una pregunta. ¿Qué es servicio? Servicio a la comunidad. Emma tiene una pregunta. ¿Qué es servicio? Servicio. Decía lo mismo. Los servicios hacemos a la comunidad. Por ejemplo, les damos un ejemplo a principio de año cuando sucedió todo lo de la comarca y los incendios. Estábamos los scouts al servicio de la comunidad. Fuimos al gimnasio, que era el número 2. El número 2. Bueno, sí. No me acuerdo qué número 2. A recibir donaciones, a clasificar, a empaquetar, a poner nombre, todo y enviarlo a la comarca. Después, por ejemplo, acá han hecho el servicio de pintar la cartelera. Es todo eso de ayudar, por ejemplo, limpiar una plaza, pintarla, plantar. Ahora lo que estamos haciendo con la actividad de hoy con la manada fue armar bombas de semillas. Ah, la mierda. Claro. Bombas de semillas, sí, un montón de semillas. Para después, vamos a ver también si alguna institución las quiere recibir, son de cebolla, zapallo y zanahoria. Bueno, y estamos viendo a quién regalárselas que les sirvan y las puedan cuidar. Pero bueno, eso sería un servicio, por ejemplo, también. Qué buena onda. Dijiste... Un terreno bueno. Dijiste boom, granada y pensé en plantas versus zombies. Sí. Está bueno, está bueno. Buenísimo, bueno. Che, estamos aquí con Ezequiel y Alma en el aire de Brother Louis del día de hoy. Bueno, no le dijimos, no le agradecimos por estar al aire. Vamos a seguir un rato más, pero no hace falta, no hace falta. Muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias a ver, se acostumbran y vienen todos los programas. No, no hace falta, encima que los invitamos y encima que vienen. Claro, mire que si viene la próxima vez no le ponemos silla y esas cosas. Claro, nos quedamos parados. ¿Cómo que hacer el programa? Acabo de terminar. Bueno, yo quiero un tema musical más. Oye, si no puede ser. Bueno, antes. Que vos la que yo había elegido. Entre Caníbales de Soda Stereo. Upa. ¿Y por algo en especial ese tema? No, me gusta, me gusta rock nacional. Está bueno, está bueno. Olvídate. Bueno, lo tiene ahí, dígame usted, compañero, cuando lo tenga listo. Ahora te toca a vos. Lo tengo. Bueno, mientras tanto. Muchas gracias por venir, posta, muchas gracias, está re bueno. Ahora mismo la estoy pasando muy bien, estoy cómodo. Lástima este asiento. Es complicado, ¿no? Peor que los asientos de los colectivos de. No, 50. Eso de venir en cola hasta acá ya no me está gustando, Fabio. No sé. Me parece que vas a tener que prender el auto y venirnos a buscar. A mí tampoco me gusta mucho venir en colectivo. Porque nos tomamos el colectivo en el centro y viene lleno y... Sí, en verano. Sí, sí. En verano tienen que ir más para arriba, para el lado, Polonel y para arriba y ahí... Sí, es que no es cómodo tomárselo ahí. Wow. Come de mí. Continuamos, último bloque de Brother Louis del día de hoy, de este sábado 4 de septiembre. Ya estamos en septiembre, se viene la primavera, qué bueno. Ah, chico, qué bueno, si a mí, yo me vine a Villa Bariloche porque hacía frío en realidad, así que no sé qué digo, qué bueno, pues en verano estamos todos, bueno, este calor, que no se puede ver, que está lleno la playa de qué, siempre tenemos algo para ¿Qué? Dejá de renegar. Claro, sí, pero bueno. Eso, y mis dos meses favoritos son septiembre y marzo. Marzo porque nací yo y yo soy yo. Ah. Estamos igual. ¿Qué día? El 26. No, yo nací unos dos días después. Yo te juro, pensé que no sé cuándo cumplí. Así que 2 de 28. Marzo. ¿Usted? Yo 31 de mayo. ¿Usted? 29 de enero. Está bien. Diverso. Yo... ¿Y el otro mes por qué? ¿Marzo y el otro cuál septiembre, era? Septiembre, porque en septiembre cumple uno de mis sueños de BTS. ¿Qué? ¿Y pero Bias, mi favorito. Bias. Pero en Corea... Habla en español. En Corea septiembre es al mismo tiempo que es septiembre acá. En, sí. Pero es otoño allá. Claro, está bien. Porque del otro lado del mundo hacemos frío. Claro. Tengo noticias. A ver, ¿quién es este? Que justo estuvimos hablando de eso. Estábamos hablando de eso. Paulito ganó el juicio. Ganó el juicio que tenía con. Big Ligas, muy bien. Mirá, están más informados que nosotros. ¿Saben qué pueden dar el programa ustedes? Yo tengo hambre, así que me voy. Sí, ¿no? Tenemos sanguchito en milanesa. En Scout merendamos también. Bueno, pero. ¿Hay algo malo? Tengan, algo malo no, que tengan ustedes. Bueno, pero no meriendan sanguchitos de milanesa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues. Che, bueno, ¿qué pasó con Paulo Londra? Que lo escuché ayer en el noticiero. No podía hacer música. Parecen los Pimpinela. No podía hacer música, ¿por qué? No, porque, no sé, un contrato... Una cosa rara, ¿ustedes saben explicarlo vos? Firmó un contrato con esa empresa, vendría a ser... Con esos dos guachines. Claro, porque le pertenecía a su música, después se pelearon, medio que lo estafaron. ¿Eso? Y no. Él renunció a Big Ligas y bueno, no empezó el juicio. Pero el contrato ya como... Claro, el contrato estaba. Decía que toda la música era bajo el nombre Big Ligas. Así que bueno, ahora está tratando de independizarse. Ojalá que vuelva a sacar música. Y pero ya lo ganó. Que ganó el juicio. Amamos a Paulo Londra. Lo queremos todavía mucho. No se sabe. Dice. Claro. Porque apeló. Acabo de leer una noticia, literalmente la acabo de leer y se la mostré para que se sí. La producción apeló, Big claro. Ligas apeló al juicio, así que todavía no se sabe. Uy, ojalá. En los escabos escuchamos a Paulo Londra. Sí, entonces voy. Lo que pasa también que me imagino que. Yo no sé qué caudal debería tenerla o tiene la empresa esa, no sé si es gigante como podría ser cualquier multinacional son de música, dos guachines. Si dos son guachines. Amigos, pero yo creo que nadie pensaba que Paulo Londra iba a explotar grande, como claro. Explotó, ¿no? Tampoco. Sí. Porque por ahí los que vienen después, lo que pasa siempre con los que empiezan con una movida, que en el momento inicial como que sí, hay un grupo de amigos, yo qué sé, pim pum pan, y de golpe este la pega a nivel mundial. Sí. Y con los otros cuando empezaron a ver valores deben haber dicho... Sí. ¿Qué es? Mi sueño... Tu sueño era ser músico, el mío es llenarme de plata con tu música. Qué tierno. Así que bueno, Paulo Londra... Y lo peor de todo es que escuché ayer, por lo menos, es que había perdido las ganas de hacer música con todo esto. Como que no sentía incentivo por todo este despelote judicial... De seguir haciendo música. Bueno, que eso está bueno, que recupere las ganas, ¿no? Sí, porque a mí me gusta mucho escuchar Paulo Londra. Me hace acordar cuando iba en el transporte y, y tenía amigos en el transporte y yo así escuchando Paulo Londra. Me da melancolía. Era muy divertido. Si en el transporte lo hacían escuchar la marcha de Boca, usted. Ese Gustavo que la venía a buscar. Ay, todo el día, ¿no? Mira, conoce al que maneja el transporte. ¿Sí? No, lo conoce. De hecho, nunca le vio la cara, pero está... Para Fabi, ¿lo conoces o no? Sí, lo conozco. ¿Qué me está diciendo? Sí, lo conozco. Sí, una vez me gritó por la ventana y todo. ¿Cómo que no lo conozco? Le dije... Tocá la bocina para despertarlo. No, claro, es que mala le dije... Persona. A Fabián, mi... Abuelastro. No, molestás cuando toca la bocina. Cuando tocas la bocina, así que gritale. Sí, en realidad todo lo que pase a la mañana es molesto. Sí. Todo lo que pase. Sí. Todo lo que pase. ¿A qué hora se despiertan los sábados? Y para los venir. Educadores a planificar temprano. Claro, eso. Ellos a las 10. ¿A qué hora más o menos? A las 6. No, mentira. Ah, bien, bien, gracias. 10:30, 11. Ya me estaba arrepintiendo. Depende si te tenés que tomar el cole, ¿no? Sí, no, sí. Ay, no. No, pero nosotros nos despertamos como en las 12 y nos tomamos bien. Yo estoy, ojo, estoy, viste cómo estoy, Emma, viste cómo estoy. Estás, pero no salís de la casa. No salís de la casa. Nosotros no salgo de la casa, pero me despierto a las 8 de la mañana. Eso, no ya, eso ya es mucho para mí. No sale de su cama, pero se despierta a las 8 de la mañana. Me despierto a las 8 de la mañana y salgo de mi cama como a las 10. Ah, bueno, me despierto a las 5 de la mañana y me levanto a las 12. Muy bien. Y se levanta a las 12 para ir al baño y después volver a la cama, claro. Exacto, es un muy buen plan de vida. Bueno, y tengo una pregunta: ¿cómo es esto de la vestimenta? Porque los veo ahí con algo acá que yo no tengo ni idea de qué es. Españolos, este es pañuelo de grupo. Cada grupo tiene su pañuelo, que tiene su significado, bueno, su valor. Y también usamos una camisa, que la tengo puesta por si la quieren ver. Wow. Con insignias, con nuestra insignia de scout, con nuestras progresiones. Claro, y un pantalón azul. Nuestro pañuelo tiene tres colores, que es el amarillo, que es la energía del sol. El violeta, la hermandad scout, porque la insignia scout mundial es violeta. El verde es la naturaleza y también Karilafken, por el lago Karilafken, que es el lago Gutiérrez, pero antes era llamado Karilafken. Y bueno, ese atrás tenemos un parchecito, que ustedes en la radio no lo ven, pero tiene a Baden Powell, fundador, dándole una patada a la sílaba im de la palabra posible, que significa que para nosotros nada es imposible si estamos siempre listos. Qué buena onda. Estaba pegando una patada, una partecita de la... Sí, sí, le estaba pegando una patada de verdad. Sí, sí, sí. Wow. Encima vos, Emma, wow, no trajiste el anteojo. No. ¿Y dónde arrancaron los scouts originalmente? Porque nombraban a Baden Powell, ¿en sí, qué país empezó? En la isla de Bronzy. ¿Y dónde? Inglaterra. Sí. En la isla de Bronzy. En Inglaterra. Sí, sí, pero en inglés. Está bien. Bueno, señores, ¿qué hacemos? Ya se hizo la hora. Bueno, ¿podemos? Bueno, les agradecemos por estar en el aire de la radio. Cuando quieran, invitados, ustedes o algunos otros. Algunos otros de los que no se animaron. Y que están espiando. Y que están espiando. Están espiando la ventana. En el panóptico este los veo, a los que tengo. Sí, sí, ahí se fue. Claro, no, están invitados a venir cuando quieran. La radio es comunitaria, así que cuando tengan ganas, ahí le dicen a Eugenia, coordinamos y se vienen. Sí. ¿Está? Muchas así gracias también a ustedes por recibirnos, la buena onda, a los chicos también. Gracias por venir. Gracias por venir. Por darnos el espacio también de comentar qué es esto, qué es Scout, qué hacemos. Y bueno, charlar estos temas que a nosotros nos interesan y capaz a muchos les pueden llegar a interesar. Así que los esperamos a todos. De una. Sí, sí. ¿Querés decir una vez más el número de teléfono? Ah, bien, lo digo. Si querés. Sí. ¿Y qué más? Y nada, hay muchas cosas positivas de hoy. Ahora sabemos lo que son los Scouts. La verdad que nos copó bastante. ¿Emma te copó? Sí, ya, Fabi, yo te tenía copó mucha intriga. ¿No? Fabi tenía idea, más o menos. Más o menos. Mire, si hace tiempo que fui a scout que los pañuelos eran en blanco y negro. Todavía no se inventaban los colores. El otro día Fabi me dijo algo muy viejo y yo dije, ¿cómo eran los dinosaurios, Fabi? ¿Qué fue bueno, que te dije? No me acuerdo, algo de las cámaras de rollo y no sé qué. Ah, no me acuerdo. Y sí, yo dije, Fabi, ¿cómo eran los dinosaurios? Estaban claro, ahí Fabi, todavía. Acá tengo el número de UG, es 2944-2880-14. Anoten 28 80 14. Y bueno, también agradecerles a ustedes por el espacio, porque nuestra intención es hacer crecer a los scouts en este barrio, en Villa Los Coihues. También desde otros lados de la ciudad pueden llegar. Yo vivo en el centro de la ciudad y llego. Y bueno, al barrio principalmente darle las gracias, porque desde el día uno que llegamos siempre nos recibieron súper bien. En un momento también estuvimos acá atrás en la radio teniendo actividad, así que agradecerles a ustedes, la junta vecinal también, la plaza, que es del barrio, pero la ocupamos. Así que, bueno, nada, muchas gracias. Y no es necesario ser de Los Coihues para venir al grupo de Scouts, claro, de Los Coihues. No, claro, esto no, también mira, está bueno. Como nosotros, estamos en la radio de Los Coihues y somos claro, del otro lado de la ciudad. Sí, sí, no, está bien, pero está bueno preguntarlo eso. ¿Teléfono de vuelta puede ser antes de irse? Sí. Qué pesado, Fabio. No, está bien, está bien. 2944-2880-14. Perfecto, perfecto. Oye, ¿estás llamando? ¿Qué haces, loco? Hola, Eugenia. Ah, no, no me atendí. Bueno, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vamos con un tema musical. Estamos medio apurados porque 5:30 tenemos que poner el programa en la escuela. Aparte, muchachos, se tiene que... ¿De qué es la reunión esa? Es odinista. Una reunión odinista. Una reunión odinista. Bueno. ¿Qué es odinista? ¿Verdad? Después el otro programa, ¿qué es odinista? En el siguiente programa lo explico. Recién entramos y teníamos que pensar una consigna. Teníamos no, cállate, cállate, me callate. Bueno, ¿y qué más? Una de las cosas positivas es que ahora los scouts cuando nos vean nos van a saludar y nos van a mirarnos con cara de ojete porque, claro, nosotros les respondemos con la misma cara. Nosotros tenemos siempre le hacemos así, ustedes pasan. Sí, no, somos, mentira. Tenemos cara de mala onda. Es que nosotros solemos estar muy distraídos. Están los mala onda de la radio, dice. Sí, ahí está la mala onda. Nosotros venimos a la radio y nos, como que nos cambian los sábados. Sí. Es muy entretenido venir acá. Está bueno, está bueno. Entretenido no es venir, entretenido es estar. Entretenido es estar. Está bien. Venir no es entretenido. Bueno, hay que armar una radio en Las Victorias. Estaría bueno. No. O más en el centro, por lo menos. Más en el centro. Menos en la punta, viste, en la esquina. Y agarramos que la radio nosotros. Claro. Sí, totalmente, ya fue, arranque con nosotros. Totalmente. Bueno, nos vamos. Voy a así lo libero acá al amigo. Dígame un tema y lo pongo yo de acá. Si usted se puede ir a la reunión de... Muerte en Hawái. Muerte en Hawái de... De calle 13. Muy bien. Y nos bueno. Nos vamos entonces con ese tema, ¿les parece? Sí, sí. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Sí. Gracias a ustedes. Posta que estuvo muy bueno. La verdad, sí. Aprender un poco más siempre sirve. Es muy... Y nada, guapa. Mándenle un saludo a todos. No sé si nos estarán escuchando. Sí. Ojalá que sí. Bueno. Estaban ahí con la radio, ¿no? Me imagino. Saludos a todos haciendo. Los scouts. Claro. Y a nuestra familia. Y a nuestra familia que siempre nos hace el aguante. Y de nuevo están invitados a los scouts. Ezequiel Alma, muchísimas bien. Gracias de parte de la radio. Emma, Maxi, nos encontramos el sábado que viene con otro Brother Louis. Hoy pusimos poca música, pero bueno. La ocasión. Trajimos acá a los invitados. Dando las gracias. Y bueno, les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias por mandar los mensajitos. Y nada, volvemos la semana que viene a la misma hora, el sábado. ¿Con qué tema nos vamos? Nos vamos con Muerte en Hawái de calle 13. Qué susto que me pegué. No pasa nada. Nosotros también somos quilomberos, así que nada. Chau, chau. Chau. Nos vemos. Chau, adiós. Chau, adiós. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti,